Enrique Norberto Bordoni, secretario general del gremio Sadira, de Canillita, un nuevo sindicato que nosotros formamos dentro de la CTA, porque el otro sindicato no cumple los requisitos como para defender los derechos de los trabajadores de Canillita. Nosotros hicimos una gran lucha, hemos parado muchas manos, entre ellas cuando nos querían borrar el sindicato de Rivendia, que pertenece a la CGT. Bueno, nosotros peleamos por la ley nuestra, que es la 12.921, con sus resoluciones, y fuimos al Congreso, lo vimos primero a Basteiro, después más adelante lo vimos a Claudio Lozano, y hicimos presentaciones y todo, y bueno, hemos logrado que la 1025, a través también de la justicia, se cayera y van a presentar una nueva resolución de la ley. Lamentablemente, el otro sindicato es un sindicato que está al servicio de los monopolios, de Clarín, de la Sociedad de Distribuidores de Diario del señor Taguada, y la Nación también, porque son socios. Lo que queremos nosotros es defender los derechos del trabajador. Hoy en día el Canillita ya está trabajando prácticamente gratis y está perjudicado y lo quieren correr de todos lados. Estamos desamparados totalmente. Se han perdido más de 6.000 puestos de trabajo. Porque, ¿qué hace? La Sociedad de Estudios Diarios, o sea, que maneja Taguada, hicieron corporaciones, ellos apretan a la gente, no entregándole mercadería, endeudándolo, mandándole la municipalidad, y el vendedor queda desamparado totalmente y se va, abandona su trabajo porque no puede ganar nada. Nosotros somos canillistas auténticos, vivimos de nuestro trabajo, y lo que queremos es conseguir lograr la personería. Nosotros hicimos todas las presentaciones en el Ministerio de Trabajo. Nosotros lo habíamos cumplido y el expediente está completo. Pero ¿qué pasa? A medida que pasa el tiempo no viene la personería. Yo estoy convencido que Clarín maneja todo, y juntamente con la Nación y el señor Taguada con las suscripciones, que le están regalando el día domingo el diario para que se suscriba, y todo esto lo único que hace es que nosotros desaparezcamos. Lo que queremos nosotros luchar para que todo el mundo tenga derecho a publicar, que tenga derecho a editar, a vivir en una democracia de independencia total. Imagínense que estos grupos económicos lo único que hacen es destruir a los pueblos. Perdí mi cupo para gas nervioso y noticias piratas. Lamentablemente hay gente que es muy servicial, tanto sea diputado como gente que son dirigentes gremiales, hasta los jueces. Es algo aberrante.